En el programa de hoy hablaremos con el investigador desconocido de un objeto que no se sabe exactamente para qué sirve y que se vende a un precio sorprendentemente caro en unos momentos. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Bueno, ha sido un largo camino, pero lo empezamos a recorrer ahora ya un tiempo. Un par de meses. Sí, y ha llegado ya por fin un momento para celebrar, porque hoy estáis escuchando el programa número 10 de Ramón. ¡Oh! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ole, ole! Lo que queríamos era que viniera King África a cantar el nombre de nuestro programa, Ramón, pero no ha podido ser. Y haremos otra cosita. Nos parecía además un tanto repugnante. Lo que vamos a hacer hoy es proponeros un pequeño juego. Se alzan voces críticas, como siempre, que dicen, bueno, es el programa número 10, pero es basura. ¡No! Y tenemos la prueba. ¿Queréis escuchar lo que están haciendo en este momento en todas las radios de humor de 15 minutos digitales de internet? Pues ahora lo veréis. Dale al día. Dale al día. Y después de estas 3 horas hablando sobre las hemorroides, pasamos a publicidad y dentro de unos minutos continuamos debatiendo sobre este espinoso tema. Queridos colaboradores, si quieren sentarse ahora un momento durante la publicidad... ¡No, es igual! ¡Que me quede aquí! Bienvenido, Andrés. Lo sé. ¿Lo que sabes? Todo. Lo que sería todo, yo lo sé. Bueno, ¿qué es el mentalismo, Anthony? El mentalismo es una entelequia. ¿Ah? ¿Y qué es una entelequia? Pues según el diccionario, es un elemento simple que tiene en su seno la sustancia de su ser. No entiendo nada. Lo sé. Yo hago que no entendáis nada. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo haces? ¿Nublándome la mente? No, diciendo las cosas de manera que no se entiendan. Oye, Anthony, me duele un poco la cabeza. Haz un truco para todos nuestros oyentes. Encantado. Mirad, he traído en esta jaula a este periquito y con el poder de mi mente haré que le estalle la cabeza. Adelante, por favor. Ven. Magnífico, Anthony. Muchas gracias. Con el poder de mi mente, ¿eh? Oye, esto también lo podrían hacer con una persona. Sí, con mi mente y un martillo, sí. Vaya, impresionante. Y eso es lo que acontece en una fisión nuclear. Si no lo habéis entendido, pues yo lo vuelvo a explicar. Qué bien, Demetrio, hay que ver. Nunca he oído a nadie explicar tan bien lo de la fisión nuclear y además en verso. Gracias. Hasta el día de hoy no lo había entendido. Gracias, Augusto. Yo es que he descubierto que las cosas, si riman, estimulan la región del cerebro conocida como paraestoidal, que hace que las cosas se comprendan mejor o, si no se comprendan, que parezcan más bonitas de escuchar. A ver, tenemos una llamada que quiere hablar con nosotros y ya sabes que en la radio, cuando llama un oyente, lo paramos todo. ¡Claro, claro! ¡Adelante, querido oyente! ¡Hola! ¡Me llamo Cornelio! ¡Hola, Cornelio! Te escuchamos Demetrio y Augusto. ¡Hola! Que soy físico nuclear y considero que la explicación que ha hecho este señor... ¡es magnífica! Seguramente no he entendido yo la importancia y la belleza de la fisión nuclear hasta que la he oído explicar en verso. ¡Me han saltado las lágrimas! ¡Muchas gracias, señor! De verdad, se lo digo. Gracias. Los físicos no solemos mentir, y los físicos nucleares menos. Pues quédese a la escucha, amigo físico, porque nuestro colaborador Demetrio va a explicar en verso los principios fundamentales de la física cuántica. ¡Magnífico, magnífico! ¡Adelante! Bueno, voy allá. Soy Demetrio, el rapsoda de la ciencia. De las físicas, la cuántica, de ella os voy a contar algunas cosas que sé y que no me quiero guardar. Es cuántica y no cuántica. Eso ya para empezar, que si se dice a lo maño, muy serio no ha de quedar. Sepan ustedes, señores, que la física en cuestión es una de las peores en cuanto a su comprensión. Por eso la explico en verso, a quien me quiera escuchar. Nos quedan tan solo unos minutos de entrevista con Dani Costra, el ídolo de las quinceañeras. Ya sabéis, si queréis hablar con él en directo, marcad nuestro número y él os atenderá. ¿Verdad que sí, Dani? No te importa, ¿verdad? No, que va. En la academia me enseñaron a hacer cosas que no me gustan sin poner mala cara. Bueno, perfecto. No queríamos que fuera un mal trago. No, en serio. En la academia me enseñaron a tragarme todo... Basta, Dani. Vale, tenemos al teléfono a Vanessa. Vanessa, ¿estás ahí? Hola, estoy un poco nerviosa por hablar con Daniel. Hola, Vanessa. Ay, qué emoción. Adelante, Vanessa, dile a tu ídolo lo que quieras. Daniel, es verdad que llevas los tejanos tan ajustados que te tienes que depilar las piernas, porque si no los pelos parecen varices. Pues sí, es cierto, Vanessa. Vaya, Dani, eso sí es vivir bajo presión, ¿no es doloroso? Pues sí, pero en la academia me enseñaron a soportar el dolor. Verás, si cierras los ojos y muerdes fuertemente un pedazo de madera... No es necesario, Dani, no es necesario. ¿Alguna pregunta más, Vanessa? ¿Qué opinas de la calidad de las canciones de tu disco? ¿Perdón? Parece que hay problemas para mantener esta comunicación. No, que va, se oye estupendo. Siento no poder seguir hablando contigo, Vanessa. ¿Pero qué coño es? Ya ves, Dani, qué mala suerte. Como me decían en la academia, a palabras recias, oídos gordos. ¿Ah? Y entonces nos pegaban con un palo. A todos nos preocupa el reciclaje, Martín. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer para reciclar más y mejor? Vamos a ver, para empezar, cada vez que comemos fruta, estamos desperdiciando las cáscaras, que es donde están las proteínas. Por ejemplo, en la cáscara de naranja está la naranjina y en la cáscara del plátano la platanina. Así como en la cáscara del coco es donde se encuentra... ¿La cocaína? La coquina, Carlos, ¿qué? ¿Estamos de cachondeo o qué? Perdona, Martín, que yo no soy experto en reciclaje, hombre. Ah. Por eso te he llamado a ti para hablar de esto. Si lo supiera, ya hablaría yo de estas cosas, hombre. ¿Qué carácter tienes, bueno, por Dios? Es igual. Bueno. Hoy me gustaría proponer a nuestra audiencia una actividad muy sencilla y muy ecológica. Se trata de construir un teclado de piano con las uñas que nos cortamos. Veréis, hay que poner a hervir las uñas que hemos ido recolectando durante los pasados 6 años. Por Dios, Martín, esto es asqueroso. Pues muy bien, hombre. Pues a cargarnos el planeta, ¿es esto lo que quieres? Ya veis, para lo que hay, estáis mucho mejor aquí con nosotros, calentitos en Ramón. Pero no, se acaban aquí hoy las cosas especiales. Sorpresas es lo que os da Internet. Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca en este programa y que quizás no hagamos nunca más. Y es abrir teléfonos y hablar con vosotros. ¡En directo, aquí, en Ramón! ¡Sí! Ramón, cada semana en elcansancio.com. Continuamos en nuestro programa, Ramón. Es el momento de hablar con vosotros, el público, a que tanto le debemos. Tenemos la centralita cuajadísima de llamadas, vamos a coger la primera. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Me llamo Mónica, de Sigüenza. Bienvenida. De Sigüenza es la ciudad, no el apellido, ¿eh? Muy bien, tu aportación a esto. Venga. A ver, yo tengo un novio, ¿saben? Sí, sí, dinos. Sí, ¿y? Pues que él, pues él... Quiero hacer el amor. Vaya. Bueno, estos chavales sí. Lo que tienen, yo ¿eh? Es que no quiero perder la virginidad. Claro, no estás preparada para dar no, el salto. No, es que yo quiero que me respete. Y por eso no quiero perderla. Porque yo con mi antiguo novio ya perdí la virginidad una vez. Y con este quiero ir con más cuidado, sí. ¿Sabes? Bueno, esto es otra cosa. Y claro, es que luego si te viste no te acuerdo. Sí. Y como yo a mí ya me ha pasado, pues que no se repita. A ver si me pueden dar un consejo, por favor. Mira, te recomiendo un libro de sexo. ¿Cuál? Uno que se llama Virgen por delante, Mártir por detrás. ¿Detrás? De la doctora Ellen Cockhotter. Y esto te va a ir bien. Gracias, pues. Venga. ¿Vale? Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós, adiós. Muy bien. Que hay que leer más. Sí, hay que leer. Sobre según qué temas hay que leer algo. Bueno, tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola, me llamo Úrsula. Sí. Es sobre el tema que estáis hablando, de la virginidad. Bueno, no era el tema, pero adelante, bueno, por favor. Que yo quiero saber si con el calor, o sea, de la misma calor, se puede perder la virginidad. Pues no, no se puede. No somos expertos, pero vamos, creemos que no. Diríamos que no. Qué bien, porque mi novio dice que si no me mantengo virgen, no me quiere hacer más el amor. Pero vamos a ver, vamos a hacerle un favor a España. Mire, ustedes hacen el amor, me dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy cerdamente, además. Bueno, vale, pues usted no es virgen ya, ¿vale? Perdone, pero... No, no, no perdone. Si usted hace el amor, ya no es virgen. Pero si yo me siento virgen... Pero es que no es una cuestión de sentimiento, de sentirse... Bueno, eso es su opinión contra la mía. Bueno, pues como usted quiera. Si quiere ser virgen, séalo, mujer. Vale. Venga. Pues en eso estoy. Adiós. Adiós. Venga. Claro que sí, hay que apostar por la libertad, claro, libertad sexual, libertad de virginidad, todo, y de sentirse virgen, y toda una retaíla de libertades que hay. Cogemos una llamada más. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ramón, de Castillejo del Nabo. Hola. Muy buena su sección, la escucho cada semana. Sí, bueno, ¿qué quiere? Esto de la virginidad es más serio de lo que cree. En mi casa se han perdido ya 3 virginidades. Sí. 2 de mi mujer y 1 de mi madre, que la guardaba desde hacía mucho tiempo porque ella le daba mucho valor. A ver, oiga, mire... Y ustedes sabrán, como expertos que son en sexo... No lo somos, nos ha cogido... Bueno, pues sabrán que para una mujer mayor, y además madre, conservar la virginidad es todo un reto. Oiga, ¿qué quiere que le digamos, Que yo creo que es mi mujer, que siempre lo guarda todo y después no sabe dónde lo ha metido. Bueno, gracias por su llamada. De nada. Venga, adiós. Adiós. Muy bien, yo me voy. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón. ¿Y qué digo? Bueno, no sé. Escuchad Ramón. Rápida. Escuchad Ramón. Ya está. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón. Escuchad Ramón, los 15 minutos de gloria del cansancio, os gustará. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Sí, estamos de fiesta en Ramón, programa número 10 y siguen las sorpresas. Ahora regalos. Tenemos 2 entradas para regalar y un DVD. Las entradas son una para una película, otra para una obra de teatro. La película es... No, tenemos más entradas, son 2 obras de teatro. O sea, 3 entradas en total y un DVD. Es fascinante. En primer lugar, la película se estrena este fin de semana. Si queréis ir a verla, podéis enviar un mail a ramon@elcansancio.com. La película es de terror y se llama Up Immortal. Filmarx presenta una producción de Brian Chusma para Fantastic Truñore. Julian y Marjorie han alquilado un piso en el Eixample de Barcelona. Noto una presencia en mi nueva casa. Hola, cariño. Ah, hola, Marjorie. No sabía que habías llegado. Pues sí, estoy pelando habas. Pero de cada 2 que pelo, me como una y como están algo verdes, me temo que me voy a hacer polvo el estómago. ¡Dios! Un piso que han alquilado al malvado Damaso Malone, administrador de fincas. Buenos días, señor Malone. Buenos días, Rebeca. Pero el malvado Api muere repentinamente. ¡Ah, Satán! ¡Ayúdame otra vez! Y sus compañeros Apis lo vuelven a la vida zombie a través de una macabra ceremonia de zombificación en la sede de la secta, la tenebrosa Burbuja Inmobiliaria. Hipoteca. Y el malvado agente de la propiedad inmobiliaria vuelve a su trabajo en la oficina de entre los muertos en forma de zombie. Buenos días, señor Malone. Buenos días, Rebeca. Comienza la pesadilla para Julian y Marjorie. ¡Ay! Noto una presencia en mi nueva casa. ¡Hola, cariño! Ah, hola, Julian. No sabía que me habías llegado. Hola, estoy haciéndome un baño genital en el fregadero. Es algo inusual, pero si haces el favor de mirar hacia allá, me seco con el trapo de cocina y olvidamos el tema. ¡Dios! Api Mortal. Ya en tu cine. Si no os gusta el cine porque os parece un invento del demonio, pues podéis ir al teatro, que es mucho más culto. Se estrena la obra 7 novios para 7 hermanos. Y si nos enviáis un mail a ramon@elcansancio.com, tendréis entradas para ir a verla al Teatro Ramón de Garlanda de Lugo. Este es un fragmento de la obra. Busco un tronco para mí solo, busco un tronco para mi hoguera. Estoy solo en la montaña, la soledad me acompaña. Gente con camisa a cuadros, tengo ganas de tocarlos. Músculo y testosterona, necesito una persona. Una mosacha y tronco, construyamos un armario y llenémoslo a diario de amor. Y una vez esté lleno, salgamos del armario y una mosacha y tronco, corazón. El maestro del ilusionismo, Anthony Blake, estrena nuevo espectáculo. Si quieres ir a verlo, también puedes. Está representando actualmente en el Teatro Luisa de Médicis de Guadalajara, México. Escuchemos un fragmento del espectáculo. Bien, necesito que alguien del público suba al estrado. Yo subo. Adelante, señora. Dios mío, mamá, estás caminando, si eres paralítica. Todo es producto de su imaginación. Dios, Anthony, me has curado. Solo en su imaginación, señora. Vamos a ver. ¿Su DNI es 777-6747-5N? No, Es 3, 7, 7, 8, 9, ¿eh? 9, 8, 5, 6, X. ¿Quiere comprobarlo, por favor? A ver. ¡Oh, cielos! Oh, mi DNI ha cambiado y en la foto está su cara de usted, Anthony. ¿Quiere hacer el favor de mirar su propia cara, señora? ¿Pero cómo? Yo le ayudo. ¡Por favor, le ha arrancado la cara a mi madre! ¡Impresionante! Me ha arrancado la cara y ahora la miro, pero es su cara, señor Anthony. Y recuerden que todo esto es producto de su imaginación. No lo piensen más, no tiene lógica ninguna. ¡Ay, mi cara! ¡Cuece, cuece! ¡Aunque sea producto de mi imaginación! Y el DVD del que os hablábamos es el DVD del gran maestro de la cocina, Arguiñano. Se titula La cocina y los chistes de Carlos Arguiñano y queremos destacar sobre todo los extras que creemos muy interesantes porque responden a dos de las grandes preguntas que surgen al ver a estos cocineros televisivos. Una, ¿quién se come todos esos platos? Pues aquí tenemos este suculento arroz con perdiz, trufas y caviar. Rico, rico y con fundamento. ¡Corten! ¡Hala pues! ¡Abridme la puerta de los cerdos, por favor! ¡Venga, hora de comer! ¡Tomad! ¡Qué mejor están mis cerdos! ¡Hay que ver! Bien, ya sabemos qué se hace con la comida que se cocina, pero también os habéis preguntado alguna que otra vez un señor que se pasa el día entre cuchillos y zanahorias, ¿cómo puede ser que no se corte los dedos? En los extras del DVD también está la respuesta. Y ahora cogemos el cebollino y lo cortamos a ultra velocidad. Ya veréis, no os daréis ni cuenta y ya estará cortado en trocitos. ¡Venga, va! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hostia puta! ¡Corten! ¿Lo ves, Carlos? ¡Lo cortas demasiado rápido! ¡Te lo he dicho mil veces! Esto no es nada, hombre. La élite de la cocina tiene sus riesgos. ¿Por dónde ha caído el dedo? Creo que donde los cerdos. ¡Hala! Este programa ha sido patrocinado por... Se acercan esas fechas señaladas en las que tus hijos esperan regalos. Pero, ¿qué regalarles? ¿Juguetes bélicos? Soy Mega Transformer. Por favor, no me acerques a mucosas y genitales. Soy tóxico. ¿Muñecas que simulan la realidad de un bebé? ¡Papá, papá! ¡La muñequita se ha hecho, popó! ¡Ah, sí! ¡Qué divertido, eh! ¡Dentro de tu maletín de la oficina! ¡Dios! Regala a tus hijos un juguete que les divierta y a la vez que les eduque. Damasa, la muñeca filósofa. Pienso, luego existo. Papá, me ha insultado. No, hijo, te está enseñando. Te la ofrecemos en varios modelos: empirista, racionalista, lógica, idealista o marxista. Mamá, la religión es el opio del pueblo. ¡Dios santo, hijo! ¿Quién te ha dicho esta burrada? ¡He sido yo, explotadora asquerosa! Ahora puedes enseñar a tu hijo a pensar sin tener que relacionarte con él. Damasa, la muñeca filósofa, es el regalo ideal. Damasa, un producto de la Asociación de Jugueteros y Pensadores de Europa. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Mamá, me raya. Pero te enseña, hijo. Pero te enseña. Ramón. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón.